Si una estrella más cayó, este cielo llora. Si nadie reclama luna y luz, este mar ya se secó. Si un beso es uno más, esta boca espera. Si una campana no suena, el silencio se durmió. Llaman y llaman las flores al sol. Juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman como hace la flor, te iré olvidando todos los días un poco. El hermoso sol casi primaveral que anuncia el mes de septiembre ya está haciendo gala hoy en este día que alcanza los 21 grados centígrados para la ciudad de Buenos Aires. Si otro árbol desnudo, el verano muere. Si nadie le exige al viento, esta nube aquí paró. Más corta, si no sacudes al tiempo, ni un intento queda en vos. Y llaman y llaman las flores al sol, juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman como hace la flor, bueno, sí, salimos al aire así, en medio como estamos hablando de cosas que de repente van, no van, pero... Todo tiene que ver con todo. Sí, claro. La radio en vivo. Hablábamos hoy con el compañero, antes acá, justo, en el medio, mientras sonaba la apertura, de todos los días un poco, bienvenidos a todos. Disculpe que los agarremos así, en calzoncillos. Pero estábamos hablando de Carnota, de hoy es el... ya lo vamos a adelantar. Pero no es que él va a estar así telefónicamente, ni de manera presencial. Ya lo estará, en algún momento lo lograremos. Pero lo tengo ahí para salir porque es una de las emisiones que me... ¿Cómo se dice? Bueno, me encargó el señor Tomás Leao, Cavado, hoy jueves. ¿Abro? Sí, dale. Bienvenidos a todos, 17 y 3 minutos. Estamos en Todos los Días un Poco por Radio Sur FM 88.3, arrancando un programa de jueves que habitualmente es de música, siempre es de música, y está Tomás Cavado haciendo su columna habitual. No es el caso en el día de hoy porque él está preparando su evento musical. Son todas personas... Los que hacen las columnas en este programa son todas personas en actividad... Que tienen una vida. En su función. Pero su vida está relacionada con la actividad que vienen... Con la que hacen, construyen la columna aquí en este programa siempre. Y es que... el que habla de cine hace cine. El que habla de política hace política. El que habla de deporte hace deporte. Y en este caso, Tomás tiene esta noche un encuentro de improvisación, música y danza, en donde es un poco mentor de la movida, entonces tiene que ir a preparar lo que se llaman ahora instalaciones. Ajá. Entonces va a poner ahí todas las instalaciones, qué sé yo, qué sé cuánto, y entonces no le permite el tiempo estar acá y allá al mismo, ¿no? No se puede estar en misa y en procesión. Por lo tanto, estamos hoy aquí con el intendente de la radio, acompañando el aire. Como siempre. Haciendo con el pueblo. Con el pueblo, prácticamente. Si quiere esbozar el principio de un discurso, este es el momento. Usted arranca con "es un honor" y para adelante. No vamos a sacar minutos gloriosos del aire a usted. Bueno. Tenemos que decir que ha pasado una linda semana. El lunes hablamos de los Juegos Deportivos Porteños con Damián Molinelli. El martes hablamos de política y de la regulación, o la intención de regular a través de una ley, la problemática de los alquileres, en principio, en la ciudad de Buenos Aires. Los alquileres caros, difícil de llegar a un acuerdo, piden cosas a veces irrisorias para poder ingresar, y entonces la vivienda empieza a ser privativa, lo cual convierte o empieza a encontrarse en tensión esta idea de que la vivienda es un derecho y la vivienda es un negocio. En ese encuentro, en esa mitad, intentan resolver de alguna manera la red de inquilinos y la intención de legislar de la mano de Patria Grande, el partido político, esa construcción colectiva, la intención de que alguien pueda poner los puntos sobre las íes en esas cuestiones y no sea tan difícil alquilar un bulín, ¿me entiendes? O renovar. Un bulincito de Zaffaroni. O renovar. No. O renovar. Porque es otra complicación. Esa es otra. Vos estás ahí y resulta que la inmobiliaria te vuelve a pedir su comisión por renovar. No, todo, como si empezaras de vuelta. Claro. Y vos decís, pero escúcheme. ¿No te gusta? Atiéndame. Ah, no te gusta, se va a otro lado. Si te vas a otro lado, estás en la misma. Estás en la misma. Bueno, y ahí está, y ahí se plantea, ¿no? De alguna manera, la ley tiene que proteger a la persona que tiene derecho a tener una casa. En esos puntos sería esencial. Y ayer vinieron Alberto Romero y Alejandro Rata a hablar de cine. Qué dúo. Qué dúo, señores. Hablamos un poco de Trosco a Millonario. Ah, sí. Ese, el eje, ¿no? De esa película que nació en un encuentro cárnico. Hablamos de un estreno, tiene que ser en el verano. No sé si este o el otro, pero tiene que ser en verano. Sí. Y hablamos de Francella como posible. Ah, mire usted. Protagonista. Que tiene todas las posibilidades. Franchera como Trosco. Habló usted. Trosco Millonario. Y hablamos también de ver en flashback a Trotsky. ¿Quién sería Trotsky? Un flashback, por eso. Sí, que. ¿Cómo va? ¿Cómo va mutando? El protagonista se tiene que encontrar con Trotsky en algún momento. Claro. Cuando las cosas se le complican a nivel construcción ideológica. Y entonces ahí tiene que aparecer Trotsky en sus sueños. Sí. ¿Quién sería Trotsky? Era la pregunta. Hablamos de Capusotto, tal vez. Alguien. Bueno, igual no fue por eso, fue por Córtenla, una película documental que habla de los dimes y diretes dentro de un call center, cómo se construye ese lugar de prácticamente tortura. Hablamos con el director, Alejandro Cohen, y cuenta su experiencia como telemarketer en algún momento. Bueno, nosotros la tenemos ¿fue acá invitado, el no? viernes. No, no fue invitado todavía. Pero hablamos del fordismo del trabajo dentro de un call center y cómo la película refleja eso. Hoy mismo es parte de nuestra agenda cultural el día de hoy. Estarán emitiendo en El Gomón su primera, digamos, su estreno, ¿no? Claro. La presentación inicial, que después va a seguir girando ahí por los barrios y por el país. Una peli hecha con gente del Polo Obrero, que es el Ojo Obrero, perdón. El Ojo Obrero es un grupo audiovisual afín al Partido Obrero. Entonces, con las experiencias de los trabajadores que en algún momento se organizaron para pedir las 6 horas en lugar de 8 por la cantidad de tiempo. Se agremiaron, se agruparon, tal cual. Bueno, eso fue ayer. Hoy tenemos música, ya vamos a hablar. Yo le adelanté por mensaje, pero no le aclaré que no era una conversación. Yo venía, pero hasta me acercalé y todo. Estaba pensando como se había peinado para hablar con... Bueno, no importa. Yo traje alguna música de Carnota, por las dudas. Bueno, hay también acá preparado toda la historia. Vamos a recorrer un poco Fandermole en el último disco, ahora, el de Fander, sí. Le hizo un tema. ¿A él? Corazón de Bombisto se llama, sí. Lo traje. ¿Mira? Si quiere escucharlo después, si le interesa. Me parece muy bien. Entre otras me parece cosas. Muy bien. Sobre todo como puede ser como antesala del personaje que tenemos hoy para hablar. Muy bien, siendo las 17:09, vamos a dar la agenda cultural. Es importante porque, ya le voy a contar, el señor Tomás Leao Cavado, columnista de este programa, va a estar a las 21 horas en General Araoz de La Madrid 1001. El lugar se llama Al Escenario y es en La Boca. El show o el evento se llama Contenedores y es una pieza juego para 4 bailarines, 4 músicos y un sistema visual. Claro, una cosa extraña. Con razón, la instalación la tenía que poner 4 contenedores. Sí. Es una movida esa, ¿eh? El evento se llama Contenedores y son 4 bailarines, 4 músicos y un sistema visual. Yo voy a verlo, terminó la radio, voy a ir para allá, obviamente, voy a hacer el acompañamiento correspondiente. Bailan Carla Pesetti y Carlo, Laura Monedero, Mariana Romería, o Romería, y Lucía Roig Seigneur, o Seigneur, porque es francés. Seigneur será Seigneur. Sí, sí, sí. Y tocan, o Seigneur, Seigneur en francés, tocan sí. Martín Vignovich, Dionisio Pérez Belarra, Florencia Ippoliti y Melissa Reingruber. Diseño y realización de visuales, Melissa Reingruber y Soledad Marcote. Idea y dirección, el señor Tomás Leo Cavado. Campana, creo que está pasándose de eso. Lo que voy a hacer con esa cortina, ¿sabe qué es? La voy a prolongar a 75 minutos y que quede ahí por in eternum. Bueno, esta noche. La idea y dirección es del muchacho Tomás. Por eso es un evento importante, tiene que estar y tiene que asistir y toda la cuestión. Así que hoy a las 21 ahí, al escenario, La Madrid 1001, La Boca. ¿Está bien? Digo bien, está La Boca, bien, ¿no? Sí, es en La Boca. ¿Qué más? Tenemos el estreno de Córtenla, la película, hoy en el Gaumont, Rivadavia 1635. Ya hablamos un poco ayer con el director. Tiene que ver con toda esta problemática de los call centers, cómo se organizaron. Hay partes ficcionadas. Es tragicómica la película. O sea, no es una película de densidad de información, como puede ser otra que también sea pertinente. Pero esta tiene esa cosa como del lenguaje de los jóvenes, porque habitualmente es un trabajo de la primera edad laboral, de los 20, 22, 25, y hay ahí una contraposición con un trabajador que entra de unos 60 y pico de años. Ah, se quiere matar. Entonces, ahí está como la contraposición de el mensaje, la visión de la vida de cada uno, cómo es que el trabajo maneja, ese trabajo dentro del call center maneja esos esquemas como jóvenes de prolongación de secundaria, explicaba ayer el realizador. Y cosas que tienen que ver con la cultura, pero no precisamente son eventos que van a suceder, sino que es que tuvimos un nuevo recrudecer de los inspectores de la Ciudad de Buenos Aires y han salido otra vez, faja de clausura en mano, a cerrar lugares. Ayer le tocó el turno a la Oreja Negra. También han ido por un teatro, el Teatro Factotum. Teatro o sala, podríamos decir, de Quilmes, han puesto ahí también faja de... Bueno, le pasó a Tiempos Modernos, un lugar muy interesante en Vicente López, que también administra, no gobierna, digo yo, administra, porque esa es la concepción, el primo del señor Mauricio Macri, que también es Macri, que ahora es intendente de Vicente López. También, el único lugar que era más o menos parecido a un pequeño centro cultural con música en vivo, directamente fueron a clausurarlo. Ah, pero no era, pensábamos que era por gobierno ellos. De la ciudad. No queda, no es gobierno de la ciudad, es Macri en Provincia de Buenos Aires. Pero el Oreja Negra es gobierno de la ciudad. Entonces, sale una nota en el diario El País, que es un diario español. Piripipis. Sale una nota con un corte de un corresponsal español que vive aquí en Buenos Aires, que se llama Alejandro Rebocio, y comenta cómo han salido a otra vez a marcar diferentes centros culturales, bares. Le leo, por ejemplo, cómo es que ve un español esta situación, ¿no? En Buenos Aires proliferan los centros de culturas independientes, los vecinos los montan, los hacen, los arman, se juntan unos amigos con inclinaciones por las artes, alquilan una vivienda y lo ponen en marcha. Allí se pueden ver obras de teatro, escuchar conciertos de rock, folclore o tomar clases para aprender a bailar tango o hacer tai chi chuan, por ejemplo. Pero en los últimos 3 meses el gobierno autónomo de Buenos Aires ha cerrado más de 20 centros culturales por presunta falta de medidas de seguridad. Más de 3.000 vecinos que participan de esta movida porteña se manifestaron el pasado 13 de agosto, ¿se acuerdan? Nosotros estuvimos hablando de esa manifestación, contra los cierres y a favor de una ley que los protege y los deje considerar como espacios comerciales. Desde hace más de 2 años que estos centros culturales no gubernamentales de Buenos Aires vienen reclamando que el consistorio porteño vote una ley que regule específicamente este fenómeno floreciente de arte en los más diversos barrios de esta ciudad tan prolífica. Han juntado ya 25.000 firmas. En las últimas semanas, legisladores de Frente Amplio UNEN, que abarca desde la centroizquierda hasta la centroderecha, difícil para un español explicar qué es UNEN, claro, han presentado un proyecto de ley en ese sentido, pero de momento el conservador partido PRO del alcalde y candidato presidencial Mauricio Macri no se ha dispuesto a debatirlo. Hace un par de semanas el kirchnerismo presentó su propio proyecto normativo también. Bueno, habla toda esta historia que nosotros estamos viviendo sí, día a día, y cuentan cómo embaten, van directo a los centros culturales, que son una amenaza directa, ¿no? Sí, pareciera a la un cultura. Gente de izquierda. Que quieren zánganos. Destruir el benevolente plan del gobierno de la ciudad. Y bueno, y están cerrando infracciones, a veces ni siquiera son infracciones, son actas en donde el dueño o el coordinador del lugar tiene que ir a explicar que en realidad esa acta está mal hecha porque ellos no tienen 101 personas de habilitación, sino que tienen hasta 100. Ajá. Entonces eso lleva un trámite, lleva el pago de formularios, lleva quizás que en ese mismo momento alguien diga cómo lo podemos arreglar para que recaude el señor que va a hacer la inspección. Bueno, efectivamente, un montón de medidas. Claro, consultar a un abogado, tener que hacer, dice bien Campana, tener que hacer un montón de cosas que simplemente aparecen por el no diálogo desde ningún punto de vista del gobierno de la ciudad, en donde ya no hace falta ni siquiera ir a buscar. El fenómeno está presente. Hay un montón de bares, centros culturales, gente que quiere hacer cosas con eso. Uh-huh. Y en vez de desarrollar esa actividad que aparece y que es indiscutible, la intención es ir a hacer una especie de control. Entiendo que tiene que haber ciertas normas de seguridad. Sí. Tiene que haber un marco legal en donde eso funcione, porque es un lugar público. Pero ya el ataque y la persecución sistemática es un poco llamativa, ¿no? Es como la idea de que por ahí ni siquiera se acercan a debatir o a conversar. De hecho, la ley no se discute. Por supuesto. Lo que diga usted. 17 y 18 minutos. Otra complicación más es que los juzgados de faltas, en este caso, como son faltas, son parte de este gobierno, digamos, son abonadas, no es un poder independiente, digamos. Ajá. Es un juzgado de faltas, así como ese tinte recaudatorio que tienen las multas y de tránsito, por ejemplo. De tránsito, y que uno va y dice, no, pero flaco, yo no pasé ese semáforo en rojo, no tenés testigos, o el testigo es sí, alguien X, y no hay manera de discutir, sino, bueno, pero ¿por qué no lo pagás anticipado? Ya está. Evitate un problema. Te damos el 50% de descuento. Quiero hablar con el juez. Y el juez es un box con un flaco que no sé si es juez de falta o algo por el estilo. Regente. No interviene la justicia en eso. Sí. Claro. Bueno, es lo mismo. Es un trámite administrativo, una falta que hay que... Una contravención. Uh-huh. Donde hay que asesorarse, el que está prohibido, el que le han sacado el carnet o el que le cerraron el centro cultural, tiene que hacer tú una movida o desembolsar una cantidad de plata, y el otro, digamos, no se acerca. La ley, digamos, la lectura de la ley es de un solo lado, digamos. Sí, usted venga a dar las explicaciones porque no hay discusión ante el agente, claro, de tránsito o ante el inspector de cultura, digamos. Uh-huh. O el inspector de infraestructura, como quieran llamarle, no sé cómo se llama. Bueno, así está la cosa en la Ciudad de Buenos Aires, y parece que se riega un poquito esta cosa en algunos, está amargo, fuerte, ¿no? Claro. Se riega un poco, digo, esta actitud y esta manera de abordar la cultura a diferentes municipios también de la provincia de Buenos Aires, en donde ya en algún momento hay como una cultura extraña o una forma extraña de vivir la noche, el recreo musical, sobre todo

la cosa siga un poco solapada, ¿no? Claro. No se hable tanto de eso. Resulta que no, los quitaron, los fueron directamente y les dieron una tunda y lo sacaron, la gente de Esmata lo fue sacando a cada uno. No. Gendarmer. No jugamos. Hay un pequeño juego online, sí, de los gendarmes cortando el tránsito, una cosa hay que de ir tirando. Bueno, los militantes del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor, que ayer insultaron a diputados de izquierda y de la oposición desde los palcos del Congreso, o sea, hicieron esa doble tarea, ¿no? Estuvieron en el Congreso puteando a Pitrola y compañía, uh-huh. Y por el otro lado, le fueron a dar una tunda a los trabajadores delegados de partidos de izquierda de la autopartista LEAR. Es una idea de volver a las raíces de la vieja militancia sindical. Sí. ¿Qué va a ser? Bueno, esto fue algo de lo que pasó en relación a LEAR y los trabajadores. Uh-huh. Otro tema así rápidamente que sobrevolamos es piqueteros. Caminaron 10 kilómetros por el medio de la ciudad para pedir que aumenten el aumento de planes sociales, que hoy está en 2.400 pesos. ¿No es el 10K? No es el 10K. Bueno, podría ser el 10K, ¿no? Con una K bastante significativa. Sí. O 10Q, 10 de quilombo. Podría ser, ¿no? Sí. Tampoco, fue tranquilo. La CCC, que es la corriente clasista y combativa, también podría ser utilizada como logotipo de lo ruso, ¿no? De lo rojo. Cumplen tareas dentro de Argentina Trabaja y están congelados en 2.400 pesos, con lo cual hubo un encuentro de varias organizaciones sociales y piqueteras y se encontraron en General Paz y Rivadavia, uh-huh. Y caminaron hasta el centro porteño, microcentro porteño, La Corte, en donde llevaron el petitorio para que se resuelva la situación económica de las personas que están englobadas en esos planes. Vamos a hacer valer los derechos a la seguridad alimentaria, a un nivel de vida adecuado, a la seguridad social y el principio de igualdad y no discriminación, exigió el coordinador nacional de Barrios de Pie, otra de las organizaciones, Daniel Menéndez. Así que, los 10K de los piqueteros. No sé cuántos kilómetros hay, pero sí, 10K más o menos, ¿no? Son 100 cuadras, Rivadavia, más de 100 y arrancaron cuadras, por Rivadavia. Rivadavia y General Paz. Y sí, son más de 10 cuadras. Será Rivadavia al 10.000 y pico es Liniers. Sí, sí, sí. Son 10K, sí. Al cero es el obelisco. ¿No? Más o menos, por ahí Plaza de Mayo. Después sí, lo que pasa es que agarraron Corrientes. Al 1000 es el obelisco, porque es... Claro. Está, ¿cómo se llama? A 10 cuadras de la 9 de julio. Sí, señor. Bien, ahí es el 1000. Muy bien. Otro tema es que la Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto del Poder Ejecutivo, esto que hablamos ya varias veces durante estas semanas, que había salido en senadores y ayer salió en diputados. Finalmente se establece París y Buenos Aires para el pago de deuda voluntario de los bonistas que ingresaron en el canje y ahora pueden voluntariamente anotarse para cobrar en sede argentina o francesa. Sí. Esto no cambia la situación con los fondos buitre. No. Simplemente aparta al Bank of New York y a la posibilidad de que Griesa vuelva a detener los pagos, uh-huh. Para que el resto de los bonistas siga cobrando. Posiblemente haya muchos que acuerden con esta nueva forma de pago, porque de esa manera se aseguran cobrar. Claro. Entonces, bueno, probablemente tenga cierto éxito. En principio, la idea de pago, muchos a favor, los que estuvieron en contra hicieron sus deposiciones. Bueno, sí. O por lo menos la discutieron. Muchos cruces, mucha actuación también, ¿eh? Y... esa cosa de lo popular y los hombres que viven de pie. Bueno, y escuché mucho de eso. Y también el berrinche, como para aparecer después en TN, tener el primer la primera plana, ¿no? Yo la vi aplaudir cuando... Sí, claro, ese tipo ese de... Las chicanas, ir de vuelta a la historia. Y hay que estar en... Esto es como... gente que se ve todos los días, ¿no? Pero usted piensa que comparte cafés. El Congreso es como una especie de intruso. Donde hay que instalar un escándalo para poder tener un poquito de prensa, un poquito de pantalla. Sí, sí. Entonces hay que tirar una bomba. Algo. Vos, que no sé cuánto, como si a los 44 millones de argentinos le interese la interna una... que hay entre ella y... Enola Gay. Una sí. cosa así. Sí, sí. Siempre lleva ahí un... como una atómica debajo de la panza. Bueno, y la última noticia. Seriedad, por favor. Sí, seriedad. Está discriminando. 17:30 y ya estamos casi adentrándonos en la segunda parte de este programa, que es de música, señores, hoy. En el Día del Maestro, felicito a todos los maestros, les mando un saludo grande a todos. Hoy, un día como hoy, murió Sarmiento, pero hace mucho tiempo. La cuestión es que Scioli aprovecha este momento para presentar en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, un nuevo plan dentro de la educación que de práctica ya se estaba realizando. Ahora lo que se hizo fue en realidad darle un marco legal y escrito, de puño y letra, para las mediciones de performance de los alumnos dentro de la escuela en cuanto a aprendizaje se refiere. Algo que filosóficamente es un debate enorme, pero que pedagógica está, como estamos acostumbrados, inmediatamente se lleva al plano, a la arena política, sí, sí, sí, chicanera, sin reflexionar un poquito más. Entonces sale uno a decir que quieren que todos los sean viva la pepa. Yo a mí me educaron con la regla y así salí. Sí, sí, sí. Así salí. Le hace bien o mal, de acuerdo a donde cada uno se pare. Depende. Pero Scioli salió a respaldar, Scioli es el ministro de Educación Nacional, salió a respaldarlo como si fuese de él el proyecto. En algún punto yo sentí que era como él le dijo: toma, instálame esto que sí. vamos a resolver. ¿Qué pasa? Hay suspicacias porque la educación también se mide como cualquier otra cosa. Como un INDEC. Entonces, es real cuando alguien se queja y dice lo que quieren hacer es esconder los números, pero también es real lo que plantea Scioli, que la educación va cambiando en muchas cuestiones filosóficamente, y también van cambiando los chicos y la construcción familiar de esos chicos, cómo llegan esos chicos a la escuela y cómo reciben el conocimiento y qué clase de conocimiento recibe y de quién lo reciben. Por eso digo que es un debate enorme plantear cuál es la mejor manera de medir en un boletín o en lo que ahora va a ser la libreta de trayectoria de un alumno. La nota, el 1 al 10, y generar esa idea de competencia constante desde que tenés 6 años, a mí no me parece que esté bien. Tampoco me parece que esté bien no generar ningún marco de alguna manera disciplinario o evaluatorio para un pibe que tiene que aprender por lo menos cuestiones básicas que tienen que ver con lo que después van a utilizar en la vida, en sociedad. Sí, sí. Esto es en pos de que, de alguna manera, la sociedad sea un poco mejor. No que aprenda, si tiene que aprender las cuentas o quién fue el que tenía el caballo blanco claro. y cruzó los Andes. Y de qué manera, digamos. Es una manera, todo el contenido educacional tendría que estar apuntado a construir una mejor sociedad. No tan violenta, no tan competitiva, no... Bueno, en fin. Por eso digo que es filosófico y es muy largo. Y ya estamos en 17:34. Quizás da para algún especial, algún momento totalmente. Que podamos hablar puntualmente de estas cosas y de la educación en general. Vamos a ir, sí, al informativo, la tanda, y volvemos. Vamos derecho a campana. Volvemos para hablar de música. Hoy, el señor Raúl Carnota, la historia de vida. No es que vamos a hablar con él por teléfono. Hoy no, pero ya lo vamos a lograr. La historia de vida, su música, cómo arrancó, cómo fue desarrollándola. Bueno, para eso estamos aquí en Todos los Días un Poco. Se pueden comunicar con nosotros, Todos los Días un Poco Radio es el Facebook, y Todos los Días un Poco Radio @gmail.com el mail de este programa en Radio Sur 88.3 desde Parque Patricios. Todos los Días un Poco, todos los jueves, música de 17 a 18 por Radio Sur 88.3. Entérate de lo que pasa en la ciudad todos los días un poco. Afuera, la selección nacional quedó hoy eliminada del Mundial de Voleibol de Polonia al perder con Irán por 3-0. Con esta derrota se quedó sin chances matemáticas de estar entre los 6 mejores del torneo. El sábado, de todas maneras, enfrentará a Italia y el domingo a Estados Unidos en los 2 últimos encuentros de la zona. Todos los días, un poco con los hermanos latinoamericanos. Bolivia. De vocación, la policía de Bolivia otorgó el grado honorífico de subteniente de la fuerza a un nene de 9 años, enfermo de cáncer, que soñaba con convertirse en policía para defender a la sociedad. Con el uniforme verde olivo y con el grado de subteniente, el niño recomendó a los policías que sigan patrullando por la seguridad de Bolivia y pidió tener cultura ciudadana, detener a los que roban y no manejar borrachos, informó la agencia de noticias boliviana. Uruguay. Relación bilateral. Techint y los hermanos Eurnekian están en la mira de la justicia uruguaya, ya que según la legislación oriental han incurrido en un delito al ganar licitaciones luego de haber sido patrocinadores de diversas campañas políticas. Si una empresa aporta dinero a los partidos para financiar su campaña electoral, no podrá luego volver a ser adjudicataria de licitaciones públicas. La ley también establece que los partidos políticos que contravengan esas disposiciones serán sancionados con una multa equivalente al doble del monto de la donación o contribución ilícitamente aceptada o del gasto no registrado. El Frente Amplio, el Partido Nacional y el Partido Independiente se ven complicados entonces por haber sido beneficiados con sus donaciones. Perú. En la selva se escuchan tiros. Taladores ilegales asesinaron a 4 líderes indígenas de la etnia Ayaninka la semana pasada en la selva amazónica cercano a la frontera con Brasil. Según relataron varias asociaciones originarias, la muerte de los indígenas ocurrió cuando se encontraron con un grupo de madereros que quisieron impedir una reunión para detener la deforestación ilegal en su territorio. La Defensoría reclamó celeridad al gobierno peruano para recuperar los cuerpos de los 4 asesinados, apoyar a sus familias y poner en marcha medidas que erradiquen la tala ilegal. Informó para Radio Sur todos los días un poco. Espejos del continente que suenan. Si la vida me diera de nuevo en el 88.3 de tu dial. La oportunidad. Radio Sur, la geografía que busca armonía. 88.3. La estética del sur hecha radio. ¿Y cómo andan tus cosas? Acá andamos. Estoy un poco enquilombado con mi cabeza por el microemprendimiento. Ah, la organización de eventos. Sí, me tiene re loco eso, ¿entendés? Por los empleados, ¿viste? El asunto de la FIT. Es un quilombo mi cabeza. No te preocupes. Yo conozco un grupo de personas que me parece que te puede ayudar. Baris Consultora. Un grupo de profesionales que ofrece asesoramiento a emprendedores, organización de pymes, asistencia contable a empresas y asociaciones sin fines de lucro y otros problemas que ofrece la vida cotidiana. Podés llamarlos al 155-757-2802, 155-757-2802. Baris Consultora. El aborto es una materia moralmente problemática, pastoralmente delicada, legislativamente espinosa, constitucionalmente insegura, ecuménicamente conflictiva, sanitariamente confusa, humanamente angustiosa, racionalmente provocativa, periodísticamente explotada, personalmente sesgada y ampliamente ejecutada. John McCormick. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. www.derechoalaborto.com.ar. Banda de sonidos. Banda de sonidos. Son cosas que suenan al aire. Músicas que no se conocen. Audios que reflexionan. Que todo el mundo se calle. Ambientes que seducen. A la orilla del río, voces, dos soledades tímidas que emocionan, que se abrazan. Los jueves de 20 a 22 horas. Imágenes sonoras que viajan en el tiempo. Banda de sonidos. Buenos Aires sueña que oye la voz del silencio. La ciudad suena por sus venas de viento. 88.3. Aquela, un peso 90. Cada una, un peso 90. Una. Una. 88.3 MHz. Radio Sur. Tu ciudad se escucha en la radio. 88.3. Antes de tomarte el subte o el bondi para ir a laburar, antes de volver a casa, mientras vas de un lado al otro, haz una parada rápida por el kiosco. Kiosco La Familia, Monteagudo al 100, justo enfrente del parque. Golosinas, cigarrillos, bebidas, todo lo que un kiosco tiene que tener, pero además, somos familia. Gente que te atiende con la mejor. Pasá por el kiosco y sentite de la familia. Kiosco La Familia, la parada obligada en Parque Patricios. Todos los días un poco. Todos los jueves, música de 17 a 18 por Radio Sur 88.3. Por la garganta se te va yendo el corazón, hasta tu cima se hunde lastimado de amor. Y como flor que suena se te arranca en la voz. Este que canta es el aporte de Cubel acá, que ha traído un tema que habla de Carnota, que es la persona de la que cual vamos a hablar hoy. Sí. Corazón de tambor. De bombisto. Tambor, digo yo, porque. De bombisto, pero es que es real. Esta cosa que describe Van der Molle en su tema es que, si bien toca la guitarra el señor Carnota, en muchos casos tocó el bombo, uh-huh, y su música es rítmicamente muy emparentada con los vericuetos del bombo. De hecho, digamos, su construcción rítmica sobre la música es muy percusiva, digamos. Mire usted. Es, bueno, ya vamos a ir hablando de cómo fue que se fue haciendo así su música, pero es el primer tipo que empieza a romper con las estructuras de la chacarera, de la zamba, del folclore argentino. Uh-huh. Si bien había ya un bagaje de gente que empezaba a encontrar la manera de diferenciarse dentro del folclore, él agarra y desde la letra incluso, muchas cosas, destruye todo, rompe todo, te deja a los bailarines, los dejaba con la rodilla medio complicada porque hace las chacareras truncas la cosa. Bueno, vamos a meternos en la historia de Metabalas, que nace el 30 de octubre del año 47, y el hombre nace en Almagro, por eso después le cabió también el señalamiento. Provincia de se crió, de todas maneras se crió en Mar del Plata, y el padre era vasco. Es importante este dato, porque era medio cabrón, parece el padre. Cosas que se heredan. En un momento, sí, viajó a Foz de Iguazú cuando tenía 14 años y le compró el padre su primera guitarra. Cuando quiso volver al país, un funcionario de la aduana le dijo que no podía entrar con esa guitarra. Y el viejo de Carnota le dijo, agarró la guitarra así con la mano, y le dijo, bueno, corre así que la rompo entonces. Y ahí reculó el de la aduana y le dijo, no, está bien, no hagamos un escándalo acá. Claro. Porque quizás el vasco entendió que se lo estaba haciendo para quedarse con la guitarra. Bueno, entonces, si no la voy a tener yo, no tiene nada. Sí. La rompo acá, rompo en tus fauces. Bueno, esa fue la primera guitarra de Carnota, esa guitarra brasilera. empezó a hacer sus primeros acordes. La música de Carnota se inserta en medio de una problemática recurrente. Poné la cortina, campana, si querés. Entre los versados y versadores del folclore nacional. La discusión sobre el folclore de proyección contra el tradicionalista. Esto que decíamos, ¿no? En una época en donde estaban todos los grupos corales de... Claro, un folclore muy tradicional, las formas, ¿no? Muy respetadas, porque el folclore viene con la danza. Entonces, si uno no respeta la forma, el que baila se le complica también seguir la coreografía, que son coreografías también bastante estructuradas. Yo creo que todavía que ha cambiado en algún punto la forma de la música y no ha acompañado tanto la danza. Lo que digo quizás es muy polémico, viene alguien de danza, de folclore y me dice, ¿qué estás diciendo? Te van a apostar en la radio. Bueno, vamos a acelerar, no vamos a entrar en esa discusión. Aunque su música se ve influenciada por otra de procedencia extranjera, la etiqueta de fusión no le cierra, y él comenta en una entrevista, esto es de primera persona, eso de lo tradicional es un invento argentino. Yo no veo que en otros países y con otras excepciones del arte se haga lo mismo. ¿Cuál es entonces el cine tradicional? Es un eufemismo. Y con la música, y especialmente con el folclore, se abusó de eso. ¿Qué es el folclore de proyección y el folclore de fusión? Yo la única fusión que reconozco es el hecho de que soy de mi mamá y de mi papá, dice él, ¿no? Ahí está. Vamos a escuchar el primer tema. Vamos. Para saber de qué estamos hablando empíricamente. Se llama La Casi Trunca, y esto ya define, es como una declaración abierta. La Casi Trunca, en un disco en vivo que se llama Solo los Martes, del año 2000, en vivo con Eduardo Espinazzi en piano y Rodolfo Sánchez, un percusionista que lo acompañó bastante. Hay que recordar que no lo baile en casa porque puede llegar a lesionarse, ¿eh? Casi Trunca, difícil, un tema difícil. Vamos a ver cómo arranca y ya vas a ver de lo que estamos hablando. Hace falta un botón, ¿no? Así dice. Empieza con una especie de funk en dos cuartos y termina siendo una chacarera. Bueno, en seis, o tres. Ahí hay otra discusión también entre músicos, ¿no? Sí. A los 19 años da el examen para entrar a la carrera de veterinaria en la UBA. Iba a ser veterinario. Y para los que dicen que es un cabeza dura, bueno, están equivocados. Acá se comprueba. Tuvo un accidente de auto y se fracturó el cráneo. Pero no se hizo nada. Los doctores le impidieron estudiar durante 3 años. Y la crónica dice, ya estaba echada su suerte con la viola. Entiendo que si no puede estudiar algo, entonces que agarre la guitarra. Claro, pero no, bueno, tiene que pensar. No, lo que quiere decir es que no se puso a hacer un trabajo universitario y se ve que estuvo mucho tiempo en su casa en la recuperación y le agarró la guitarra. Claro. A partir de 68 su carrera se dispara. En ese año fue integrante de los Guantahuá Y entre el 69 y el 72 de Cuarteto Sur. Entre los años 74 y 79 fue músico acompañante de Adolfo Ábalos, sí. Susana Rinaldi, hoy vicepresidenta de ADI, de CAPIF. El trío de Cuatro, Enrique Llopis, Hamlet Lima Quintana, Armando Tejada Gómez y Silvia Iriondo. Todos estos popes del folclore argentino. Bueno, y Susana. Y del tango también. Luego, a partir del 79, comienza a tocar con formaciones propias. Ese año se forma el trío con Espinazzi y Sánchez, esto que estuvimos escuchando recién. Uh-huh. Y continúan hasta el 97. Después hacen este disco en vivo del 2000 que estábamos escuchando. Durante los 90 forma otros varios grupos, entre ellos uno con Lilian Saba al piano y Rodolfo Sánchez también en percusión. Además, Marcelo Chiodi en vientos. Pecado de Juventud es el próximo tema. Es del disco Runa, 2003, un lindo arte tiene el disco Runa. Y es en vivo con esta formación: Lilian Saba en piano, Rodolfo Sánchez en percusión y Marcelo Chiodi en vientos. La introducción es un arreglo de Here Comes the Sun de los Beatles, hecho gato. Mire, o sea, hecho gato, gato es un ritmo folclórico nacional. Sí. Digo, para quien no conozca, quizás el gato. Así que, interesante este tema. Acá habla un poquito en vivo de Harrison. De estaba por hacer. Ahí vamos. De Harrison. De Harrison. De Harrison y Carlos. Here Comes the Sun. Y que le puse una cita musical al principio. Que vaya como un homenaje, porque es uno de mis tantos maestros, George Harrison. Ahí seguía entonces Carnota tirando, y este es un párrafo que vale la pena leer. Quizás la discusión sobre lo tradicional o la fusión, o lo fusión, se detiene mucho en Carnota por cómo trata los ritmos típicos en sus composiciones. Mantiene las formas de las danzas, esto que decíamos, como que entre, para el formato de la danza se mantiene, tiene sus vericuetos rítmicos, claro, y sus jugueteos, pero la parte, digamos, pone introducciones y finales más allá de la danza, sobre una chacarera, sobre un gato, sobre una zamba, más o menos tradicionales, siguen siendo canciones bailables o temas folclóricos bailables, sí. Pero hace esto que estábamos escuchando recién de Here Comes the Sun, pueda detenerse en escuchar un arreglo musical y no arrancar a revolear el pañuelo. Tal cualmente. Por eso lo hace como medio especial. Vamos a pegar el otro, sí. Siguiente. Hay una letra de Carnota. Dice, a fines de los 90, Carnota debió emigrar a Estados Unidos, donde trabajó versionando al español canciones muy conocidas e intentando a la vez hacer su música desde allí. Aunque trabajó bien y hasta hizo una colaboración para un disco de Ryuichi Sakamoto. Mire usted. Esto que estamos escuchando ahora es la colaboración que hizo para Ryuichi Sakamoto. Vuelve a Buenos Aires y comenta en una entrevista: para trabajar, el mejor país es Estados Unidos, pero para vivir me quedo con la Argentina, dice el hombre. Desde la comida hasta la solidaridad. Aunque desde acá no parezca, o el hecho de que puedas hacer ir a tomarte un café con tus amigos, todo eso no está en United States. No. Escuchamos este tango en donde Carnota ayuda a Ryuichi Sakamoto. Ryuichi Sakamoto es bandoneonista. Caracol Pavioti es el cantante, sí. Gran disco de Ryuichi Sakamoto. Algunos que han pasado también por esta radio. Tener el mundo entre las manos y perderlo es como un tango bien bailado allá en el cielo. Y para ti solo es la mueca de otro amor fugaz. Un viaje irreal. La vida sin ti, no sé por qué. Sabiendo que te pierdo, no encuentro el consuelo de vivir sin esperar. Y mi mirada va perdida en la pared sin nombre. Sobre una línea imaginaria busco tu figura. Algo raro esto de Carnota, ¿no? Porque no es lo habitual. Y quizás tenga que ver con lo que hizo, lo que lo llevó a Estados Unidos y trabajar. Dice que era fácil trabajar allá, pero que no era lo mismo que vivir acá, claro. Donde está todo diagramado, comenta, y es fácil, pero pelearla tiene su gusto, ¿no? Esa cosa de soldarte un micrófono acá. No, es que no sabes qué va a pasar, ¿viste? Tal vez tiene. Y vos estás sentado y ya sabes qué es lo que va a pasar de acá a 30 años. Quizás no es tan interesante la vida. Sí, sí. Te queda solamente ver. Engordar. Sí. O ver la tele, qué sé yo. Bueno, un trío muy lindo que hizo. También con Rodolfo Sánchez, percusionista. Que lo acompañó, como decíamos, bastante. Y Willy González en el bajo, un gran bajista. En el 98 sacan un disco que se llama Reciclón. Y este disco fue conocido, bastante famoso, sobre todo abarcó la juventud, cuando se empieza a acercar de vuelta la gente al folclore. Creo que en los últimos años, a partir del 2004-2005, empieza como la bomba de las peñas acá porteñas. Sí. Y rebalsa un poco el folclore. Pero este es un disco que está bueno. Se llama Como Flor de Campo el tema. Este es conocido como Flor de Campo, bien sencillita. También un poco arrevesado rítmicamente. Y vamos a escuchar esto. Y nos vamos a ir con este tema, porque ya son 17:59. No sé si quiere agregar algo, este es el momento. Viene Banda de Sonidos hoy a la noche. Sí, a las 20 horas, como todos los jueves. Y viene una invitada, tiene una invitada. Mariana Maceto va a estar tocando en vivo. Bonito, quédense en el aire de Radio Sur que va a estar todo eso. Mañana vengo yo. Todo indica que viene Georgina Hassan a tocar, cantar en vivo, a presentar cosas de su, lo que va a ser su disco, porque está haciendo un crowdfunding, sería, donde la gente pone plata para un proyecto que se está por hacer. Lo mismo para las películas, que pero en CD. Y nosotros nos vamos a ir, vamos a dejar a Carnota sonando con su trío del disco Reciclón, Como Flor de Campo. Muy bonito el tema para mí, la elección. Así que hasta mañana. Me lo va a traer la próxima, ¿no, Carnota? O por teléfono. Le prometo que vamos a hacer una conversación en algún momento, todos los días un poco, con Carnota. Adiós, hasta mañana. Esto fue Todos los Días un Poco, día jueves de música. Gracias, Ezequiel Cubera, por la presencia. Por favor, gracias, Campana. Y nosotros nos encontramos mañana en reunión de Todos los Días un Poco. Por ser como soy, los que hoyos me tocan sencillita. Anduve por ahí en hebra de mil pañuelos, yo supe escuchar y aprender del canto de los viejos. Como flor del campo, bien sencilla.